continuamos en Entre Mate y Mate. Como les anunciaba hace un ratitito nada más, estamos en comunicación telefónica con Paulino Rossi, quien es abogado en Tierra del Fuego y que tiene una causa colectiva contra este empresario que nosotros estamos empezando a conocer acá en Capilla del Monte, quien fuera en principio beneficiado con la concesión directa de nuestro Paseo del Zapato. Estamos hablando del señor Walter Agra, pero para que nos cuente un poco de cómo es esta situación, en qué está involucrado, cómo se lo conoce en el sur un poco, estamos en comunicación, como les decía, con Paulino Rossi. Buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. No, al contrario, agradecido soy yo por el espacio y la posibilidad de participar en tu medio. No, bueno, estaba viendo una nota que habla de una demanda colectiva al fideicomiso Altos de la Patagonia, en donde estaría involucrado este empresario Walter Agra. Contanos un poquito de esta causa, por favor. Mira, está un resumen por una causa que tiene hace mucho tiempo. Hay una empresa que se llama Financar, que el presidente es el señor Agra. El señor Agra ha hecho varios proyectos inmobiliarios en conjunto con la caja previsional de la Policía de Tierra del Fuego. De hecho, es el titular del Hard Rock más grande de Latinoamérica, está en Ushuaia, y fue en un convenio que en su momento fue bastante criticado, pero bueno, se llevó adelante con la caja previsional. Y dentro de estas operaciones inmobiliarias que hacían, hicieron un desarrollo en una zona muy linda de la ciudad de Río Grande, la provincia de Tierra del Fuego, en el cual hicieron un loteo de 126 terrenos para viviendas unifamiliares y un terreno más grande para locales comerciales. Hicieron una amplia difusión de esto. Obviamente, imagínate el respaldo que tenía si estábamos hablando de la caja previsional de la Policía de Tierra del Fuego, claro, de público, con este desarrollador que, bueno, siempre se demostraba con una apariencia muy sólida desde lo financiero, porque bueno, había proyectos muy grandes que estaba llevando adelante, sin entender muy bien por ahí la trastienda. Y de esta manera, la mitad de los terrenos, 60 familias, los compraron entre el 2016 y 2017, supuestamente el 50% del pago de las cuotas, porque era financiado por el mismo fideicomiso, iban a hacer entrega del terreno para que pudieran construir. Pasó esta fecha y no pasó nada, la gente siguió pagando, fueron argumentando distintas demoras junto con Darío Prieto, que era el administrador del fideicomiso. Se fue dilatando cada vez más, después hubo un cambio de autoridades en la caja previsional, hubo denuncias cruzadas y hay un juicio entre ellos, y bueno, se abandonó totalmente el fideicomiso, cerraron las oficinas al público, no atendieron más a nadie, y ante la falta de respuestas y bueno, el hecho de que desaparecieron de la faz de la tierra como fideicomiso y no hubo ninguna respuesta por parte de los empresarios que son los que estaban atrás de esto, de hecho el señor Agra era el referente junto con otro empresario de la ciudad de Ushuaia, el señor Prieto, es que bueno, tuvimos que presentar una demanda colectiva representando a todos los damnificados de este loteo. Y bueno, ahora también estamos avanzando en la parte penal, lo hemos contactado con el estudio Gramática, que es muy reconocido en la provincia de Córdoba, seguramente por ahí lo habrán escuchado, y estamos trabajando en conjunto porque a medida que vamos avanzando y vamos recolectando más pruebas, estamos viendo de que hay otras implicancias que también se podría avanzar, porque bueno, es un hecho que no solamente quedaría para el ámbito civil, sino también tendría implicancias dentro del fuero penal. Claro, ¿y cómo ahora ya está planteada la demanda? O sea, ¿cómo sigue esto en la justicia? Nosotros ya presentamos la demanda colectiva, las características de Tierra del Fuego hace que la justicia haga una amplia convocatoria para todos los que fueron damnificados por estas operatorias. Estamos próximos a cerrar los plazos que tiene la justicia para la adhesión. Una vez que terminan de adherir todos los damnificados, que bueno, ha sido un porcentaje muy alto de los que han sido perjudicados por esta operatoria. Bueno, seguimos con los pasos procesales, sabemos de que tenemos por ahí un escollo bastante importante para notificarlos, porque han, como te digo, han desaparecido de la provincia, han cerrado las oficinas comerciales y no hay nadie que pueda dar respuesta alguna, pero bueno, seguiremos agotando todas las instancias para reclamar desde el fuero civil, y estamos trabajando arduamente, como te decía, con el estudio Gramática de la provincia de Córdoba, las implicancias que tienen que puede llegar a haber en lo que respecta a un delito penal económico. ¿Hay algunas otras causas tiene este empresario? Sí, de hecho hay juicios cruzados con las actuales autoridades de la Caja Compensadora de la Policía. Hay juicios cruzados por incumplimientos, no te diría societario, pues un fideicomiso, ¿no? Pero incumplimiento de las partes que conformaron el fideicomiso, echándose la culpa entre uno y otro. Que es más, usan esto como excusa para no cumplirle a los que han comprado estos lotes la ciudad. Así que esa causa también es, bueno, de público conocimiento en la provincia de Tierra del Fuego. Y te consulto, ¿no? Porque como bien señalabas, bueno, este empresario era la cara visible de este emprendimiento, pero también del Hard Rock Café más grande del mundo, qué sé yo. O sea, como que uno le daría la sensación de que solvencia habría, ¿no? ¿Qué fue lo que fuiste encontrando a partir de encontrarte con esta causa? ¿Qué otros indicios fuiste encontrando en relación a este empresario? Mira, ahí nosotros estamos investigando sobre un proyecto que se dio en conjunto con la Caja Previsional de la Policía, pero de hecho hay muchas observaciones del Tribunal de Cuentas por varias operaciones que se habrían llevado con autoridades anteriores a las actuales, ¿no? De la Caja Previsional. Son fondos públicos, son los fondos, imagínate, que el ente que tiene que garantizar el pago de las jubilaciones de los jubilados actuales y futuros de la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego. Sí. Y hay varias operaciones que tienen que ver con cuestiones inmobiliarias, que bueno, hay serios indicios que indican de que no serían transparentes estos procesos, y bueno, con un claro beneficiario que al momento de que surge cualquier problema, desaparecen de la faz de la tierra y pues quedan, en este caso quedaron más de 60 familias, habiendo perdido la totalidad de sus ahorros y sin poder tener una solución habitacional, cuando estamos hablando de que es... había una fachada de solvencia por los quienes lo integraban y además la exposición pública que hacían de este proyecto, de que supuestamente iban a cumplir y lamentablemente han dejado todos sin ningún tipo de respuesta. ¿No hubo ningún tipo de declaración por parte de estos empresarios a la hora de tener, digo, ¿qué argumentan a las familias? ¿Por qué no pudieron cumplir con sus responsabilidades? En una instancia, en un cierto momento, es como que acusaban de incumplimientos de las obligaciones entre la Caja Previsional hacia la empresa Financar, pero eso fue hace varios años atrás, desaparecieron de la faz de la tierra, o sea, no hay dónde reclamar actualmente en la ciudad de Ushuaia, ni Río Grande, con respecto a este proyecto inmobiliario. Tremendo. Han cerrado hasta las oficinas, ¿no? Claro. Está todo totalmente cerrado. Claro. Y esto que decías de Córdoba, del estudio jurídico, ¿en qué lo estaría involucrando en nuestra provincia? El estudio de gramática son especialistas en derecho penal económico, hicimos un contacto con ellos y que bueno, después de analizar las pruebas que teníamos en el ámbito civil, nos hemos asociado y ellos son los que nos están acompañando en las instancias penales que tenemos que llevar adelante, porque una cosa es un simple incumplimiento contractual, otra cosa ya es un delito, ¿no? Que claro, tiene otras implicancias y la expertriz adecuada, nosotros hemos encontrado en ellos el profesionalismo adecuado para este tipo de causas. La verdad, bueno, estamos, por supuesto, en alerta, porque acá estaría comprometido en patrimonio público, digamos, en la concesión de un espacio que es de todos, y realmente no, nos pone sobre alerta esta situación. Así que te agradecemos un montón poder generar estos puentes de saber qué es lo que está sucediendo ahí, cuál es la instancia para realmente estar sobre alerta nosotros por acá. Seguramente haber usado alguna otra empresa y sí, otras figuras jurídicas se caracterizan por siempre abrir un abanico de sociedades para llevar adelante este tipo de operatorias, pero bueno, teniendo en cuenta de que estamos hablando del mismo responsable, yo le transmito la experiencia para que bueno, puedan tomar las precauciones del caso. Más si estamos hablando de una contratación directa, sí, o sea, no... Por ahí cometo una irresponsabilidad profesional en emitir una opinión sobre algo en el cual yo no tengo conocimiento pleno, pero por lo que me estás diciendo serían operatorias similares a las que llevaron adelante en Tierra del Fuego. Claro, totalmente. Acá, mira, acá para presentarse en esta concesión se armó una sociedad por acciones simplificadas. ¿Las conocés? ¿Se usan allá en el sur? Sí, una SAS la abrís en una semana. Claro. O sea, es una herramienta que es sumamente valiosa para poder arrancar rápidamente proyectos productivos, pero bueno, habrás visto que hace un tiempo hay una fuerte crítica porque lamentablemente se ha utilizado esta herramienta para eludir responsabilidades y de hecho hay un cuestionamiento sobre los requisitos para llevar adelante con una SAS. Pero más allá de una SAS, como te digo, confecciona, al menos en Tierra del Fuego, una SAS que puede llevar una semana. Sí. Hay que tener mucho cuidado en los antecedentes porque Si estás hablando de una concesión de un espacio público, lo que se necesita justamente es un respaldo y una trayectoria. Una SAS no lo tiene. Totalmente. Si una SAS es una persona figura, una persona jurídica nueva, que si fue confeccionada exclusivamente para este fin, tendrán que tomar los recaudos del caso que te garanticen la ejecución de las, me imagino, de las obras o, bueno, los compromisos para la concesión de un espacio público. Exactamente, en eso estamos totalmente alertas y bueno, y pidiendo las garantías que por lo pronto no estamos viendo al momento, así que te agradecemos un montón porque realmente nos acompaña muchísimo en entender y certificar que nuestras inquietudes, digamos, merecen ser respondidas para estar tranquilos. Así que muchísimas gracias, Paulino, y te seguiremos contactando, generando este puente de información. Muchísimas gracias. Cómo no, no, muy agradecido soy yo. Gracias a ustedes. Una hasta luego. Cosa grande. Hablábamos con Paulino Rossi, quien es abogado en Tierra del Fuego.